El siguiente es un programa con escenas de nerdismo explícito. El calabozo del androide, con Santiago Alonso, Lautaro Pérez, Matías Lavizari y Juan Ruizotto. Una cueva para ñoños, en Bender FM. Bienvenidos a todos a otra maravillosa edición de El Calabozo del Androide. Tiempo para ñoñear, para compartir apuntes sobre cine con un panel absolutamente calificado. Detesto la palabra panel, es la última vez que la vamos a usar. Yo calculo que nuestro amigo el autor Pérez va a estar de acuerdo. Sí, muy muy de acuerdo. ¿Ahí me estoy escuchando ahora? Sí, porque Matías está tocando lo que no tiene que tocar. Sí, perdón. ¿Podría no tocar eso que está tocando? Ahí está, quería subirme el volumen y no encontraba mi perillita. Sí, voy a buscar. Ahí está. No, esa no es mi perilla. Hay que hacer algo con ese retorno. Ahí me estás bajando volumen a mí. La transmisión va a ser todo el día así. Vamos jugando con las perillas a ver qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Ok, perfectamente. No sé si la perilla de Juan Manuel Ruizotto está óptima. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches a ustedes. Bueno, ¿cómo va eso? Muy excitados por el tráiler que salió de Avengers Infinity War. Y excitado es una palabra que realmente califica. Claro, y nuestra excitación es verdadera. Exactamente, y la risa también. Es el tráiler más visto de la historia. Es el tráiler más visto de la historia. De internet. Bueno, sí, por supuesto. No hay registros anteriores, creo, de conteo de visitas. No hay chance de haber tenido otro tipo de registro con respecto a eso. Oh, exacto. Pero sí, yo creo que lo vi mínimo 20 veces. Buscando detallecitos. ¡Qué ñón! Sí, lo vi 20 veces. No, pero mira, igual no es desacertado, porque hay mucha gente que empezó a buscar cosas y encontró, por ejemplo, detalles como, por ejemplo, Tony Stark tiene la billetera que le dio... Tiene un celular que le dio en Civil War. América, claro, para que se comunique con él. Exacto. Por si lo necesitaba. Exacto, bueno, básicamente esos detalles son. Ahora, esta gente no aprendió nada de los trailers de Thor Ragnarok. No, evidentemente no. Está el tráiler, ¿no? Tampoco no podés decir, por ahí paso, por ahí no paso. No, pero es parte de la onda, creo, de Marvel Studios ahora, que todos... Sale un tráiler y la gente empieza a desmenuzar fotograma por fotograma el tráiler. Sí. Ahí está bien, Lautaro. Perfecto, sí. Yo escucho bien. Y se descubren varios detalles que Mati tiene razón en lo que dice. Ahora Marvel hace como tráilers falsos o con escenas. Lo cual apruebo. Con violencia. Sí. No, igual ojo. Toda violencia. Muchas veces pasa que, por ejemplo, bueno, es un caso particular, pero en Liga de la Justicia pasó porque hubo mucho reshoot, digamos, en el último momento con el cambio entre Whedon y Zack Snyder. Exacto. Pero yo creo que son... A ver, vos cuando empezás a filmar una película, vos vas filmando de a tandas y sale por esa escena. Y después por esa escena se vuelve a rehacer. Pero estamos hablando inclusive, de que Marvel lo hizo a propósito, para despistar, digamos. No sé si lo hizo tan a propósito. Sí. No, te explico por qué. ¿Por qué? Te explico por qué y por qué no, te voy a explicar, mejor dicho. La escena que nosotros hablamos es donde está Thor hablando con Odín, digamos, en ese momento. Donde se destruye el Holmir. No, hablamos de varias escenas. Bueno, pero la principal es esa, la que se cambia el CGI de atrás. Bueno, esa escena, digamos, es cambiada, digamos, en el último momento, pero porque creían que el espíritu nórdico, digamos, de Noruega era más, digamos, como pero... que pegaba más que en realidad donde fue filmada, que es en Nueva York. Y para. El aura naranja que expide Ela cuando se pone el traje, que está en el tráiler y en la película nunca aparece. Es verdad. No, pero eso es muy minucioso. Son cosas que se pueden editar después. Spoiler, acá, spoiler a full. El parche en el ojo. Pasó hace como una semana. El parche en el ojo. Sí. Bueno, pero que incluso en el tráiler se ve. Pero eso sí, por ahí es a propósito. Se ve la sombra. Y sí, bueno, eso pero sí, de eso estamos hablando. Pero para mí no es todo. Claro. ¿De qué estamos hablando? Muchas veces, lo que digo es esto. Muchas veces en los trailers evitan spoilear. O sea, hay escenas que necesitan mostrar en el tráiler, pero que al mismo tiempo les cuesta revelar porque tiene spoiler. Pero, doy un ejemplo que no tiene nada que ver con Marvel ni con DC. A ver. Hace 2 meses estrenó una película que se llama Atomic Blonde. Acá se conoce como Atómica, una película que protagoniza Charlize Theron. Uh-huh. Hay una escena del tráiler que muestra cómo el personaje principal aparece en una mira porque obviamente los enemigos le quieren pegar un tiro. Y al lado de Charlize Theron aparece un personaje muy importante que no está bueno que sea revelado en el tráiler por sucesos específicos de la película. Entonces aparece como borroso al costado de la mira justamente para no joder lo que va a pasar en la trama cuando uno se siente a ver la película. Está bien pensado. Pero que yo sea así. Apruebo totalmente esas cosas. No como hicieron los de, la Liga de la Justicia, que no, bueno, pero fue una situación especial. Mostraron toda la película en los trailers, e incluso creo que los trailers muestran más que la película. La gran sorpresa de Liga de la Justicia era el regreso de Superman y cómo volvía, pero la estructura de la película, sorpresa, sabíamos que iba a ser parecida a los Vengadores, o sea, se recluta, sí, el equipo, invasión del espacio, más pero o menos. Ni siquiera fue sorpresa, eso vamos. Sí, fue sorpresa, bueno. Vamos a dejar hablar así nomás de Liga de la Justicia. Derecho, Liga de la Justicia. Bueno, a ver, Lautaro, ¿qué te pareció la película? No, bueno, pero empecemos sí, de a poco. Explicando que hubo, digamos, un cambio de director, que estaba Zack Snyder en su momento y que después aparece Joss Whedon, porque se muere la hija de Zack Snyder. Sí, lamentablemente. Claro, y uno se da cuenta, digamos, durante cuando ve la película, que aparecen escenas que son reshoot, o sea, que fueron refilmadas, porque te das cuenta, porque Henry Cavill, digamos, está filmando otra película y tenía por contrato mantener el bigote. Sí. Que se nota demasiado uno cuando ve la película el CGI, sí, sobre la boca. Se muy queda bien, como raro. Queda sobre todo raro, se nota mucho, sí, en la primera escena de la película. Cuando, sí, empieza, uno ya es como que... Es donde más se nota. Es más, no parece él, parece un otro actor. Sí, sí. Ah. Parece como si le hubieran puesto la cabeza de otro actor. Que de así, hecho, ni bien empieza, yo pensé, este es uno que es... imita a Superman. Yo pensé para, exactamente lo mismo. Era un copycat. Claro. Como en The Dark Knight, al principio, claro, había un tipo disfrazado de Batman. Digo, este es un copycat de Superman. No puede ser. O si uno conoce la muerte de Superman, sabe que aparecen varios. Entonces uno por ahí. Va, eso es hilando un poco fino, pero bueno. Bueno, pero daba para pensar. Lo que pasa es que me da la impresión de que estos reshoots se hicieron medio último momento. Y para mí, más allá de que el CGI no es muy bueno, tampoco tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Lo hicieron medio a las apuradas los últimos meses, y eso se nota, resintió el trabajo final. Pero hay como demasiadas igual escenas reshoot, inclusive muchas. La primera escena cuando aparece Batman, muchas, que si no es una de las mejores escenas filmadas de la película, pega en el palo. La de Batman que atrapa al ladrón, al malviviviente. Claro que ¿te es. Parece? A mí la a verdad mí me no. parece una de las mejores escenas de la película. Para mí no. No. Como está no. filmado y todo. Que no. Es más, parece de Zack Snyder y en realidad después se termina descubriendo que es de Joss Whedon. Tiene un par de torpezas esa escena que si querés después la debatimos, pero no va a la cuestión. Empecemos a debatir ya escena por escena. No. Empecemos a hablar un poco del universo DC, cómo se fue gestando hasta llegar a Liga de la Justicia. Sí, un detalle que siempre marcamos a la hora de pensar este universo, que a diferencia de DC, a diferencia de Marvel, DC lo hizo los ponchazos a la hora de gestar un universo. Sí, se nota. Pero es algo que da resultados, porque cuando yo vi Liga de la Justicia... Sí, da resultados. Sí, pero por esto, por haber visto antes Mujer Maravilla, entendés en parte el contexto general de la trama. O sea, si no hubiese habido una película de Mujer Maravilla, creo que además por el carisma que tiene Gal Gadot... Que la amamos acá, la rebancamos. Absolutamente. No. Hubiese sido mucho más difícil sostener esta película introduciendo así de movida a... ¿Cuántos? ¿Cuatro superhéroes juntos? Pero, ¿tres? No sé, porque la película de La Mujer Maravilla está completamente aislada de todo esto, digamos. En realidad es una secuela, por así decirlo, de Batman vs. Superman. No es una secuela directa de Batman vs. Superman. Claro. O sea, está enmarcada en ese contexto. Pero esa película, aunque está aislada, le dio la posibilidad a Gal Gadot de ser la líder del grupo en cierto momento de la película. Porque Batman está como medio relegado en ese sentido, lo cual lo agradezco. Y es Diana la que toma la batuta sin Superman. Sí, de hecho, Bruce le dice, vos sos un faro de esperanza para el mundo. Me parece que además ayudó como a catapultar un poco a La Mujer Maravilla en su película individual, porque le fue muy bien. Lo cual festejo. Y para mí es la mejor de DC. Sí. Es la, sí, más, la película más, sí, película, por así decirlo. Porque tiene un buen inicio, un nudo, sí, consecuente, sí, desenlace. Y las películas de DC últimamente es como que no se sabía muy bien la estructura que tenían. Era como que no se decantaba por ni ser acción, ni ser oscuras, ni ser comedia. En cambio, Wonder Woman tiene como identidad propia. Sabe a dónde va. No ofrece nada novedoso, pero lo hace bien. Tiene un buen giro al final y sí, está bien. Está bien, sí. Para igual es la que más cumple, digamos, la peor sigue siendo Escuadrón Suicida. Sí, coincidimos en forma unánime. Es un pecado que se considere esa película. Pero digamos, entendiendo que el equipo ya está armado, sí es verdad que las reminiscencias a la primera película de Los Vengadores es absoluta por estas características que marcamos. Exacto, sí. También es verdad que aparecen personajes fuertes cuyo background, si bien conocemos... Para aquel que está totalmente afuera del mundo de los cómics, cuesta un poco más. Igual a ellos casi que no les hablamos en este sentido. pero es verdad que también tiene mucho carisma el personaje de Jason Momoa, que no es otro que Aquaman. Que lo banco, sí. Un Aquaman muy diferente al de los cómics también. En realidad sí. Es un Jason Momoa subacuático el claro. personaje. Es de esos casos que dicen que el casting es el 50% del personaje. Y en este caso es así, porque la verdad que fue un casting excelente. El otro día estaba escuchando un canal de YouTube que decía, tenés al mejor lobo y lo mandaste como Aquaman. Como y, sí, y bueno, y ahora es el mejor Aquaman. No, sí, pero es el único. El physique du rol daba más con Lobo, totalmente. Sí, totalmente. Cuando lo escuché dije, tiene razón. El tema es que es un personaje menos comercializable en términos de cine. Porque es verdad que los ejecutivos de Marvel, de DC, piensan sus productos de cine, obviamente para el público, no ñoño como nosotros, sino aquel que puede ser quien eventualmente cae al cine y que va a ver Vengadores y no Rápido y Furioso 8. Igual yo creo que con Lobo se podrían haber arriesgado a hacer una película onda Deadpool con totalmente. Gore, acción. Sí, sí, sí. Lobo da por una aventura sí. espacial, pero con gore, acción, sí. minas en bolas. O sea, hubiera sido una película transgresora, pero no hubiera coincidido con este universo esperanzador, luminoso de DC Comics. Que bueno, hubiera marcado un contraste fuerte. También, sí. No, también la próxima película, digamos, que se va a venir de Aquaman, como que. Yo no la espero por ahora. Yo tampoco. O sea, me cae bien Jason Momoa, pero no la espero, la verdad, la película. A mí no me convence como Aquaman, la verdad que no. Yo después de ver la película, por lo menos, no te digo que me encantó, pero... Perdón, o sea, ¿te gustaba Aquaman como personaje antes? El de la Liga de la Justicia... ¿Qué? Creo que fue los el de... Los super amigos ahora. No. La Liga de la Justicia Animada. Limitada era el que tenía el garfio, el cacho de tridente en la mano. Bueno, ese me parecía, incluso creo, uno de los mejores personajes de la Liga de la Justicia. Era badass. Digamos, era muy badass. Y acá lo hicieron casi rozando lo Comic Relief. Si bien el Comic Relief es Flash. Es Flash, 100% Flash. Hay, cuando se sienta arriba del lazo, una escena es... totalmente de más. Bueno, es que todos tienen algún cuando salta surfeando de... a un Parademon. Sí, eso totalmente está de más. La escena de Parademon está de más. No, que cuando surfea arriba del Batimóvil. No. Bueno, pero para mí esa. No. Está bien, para no un va. Personaje serio tenés a Batman. Me parece sí, que reúne un poquito de cada cosa. O sea, es. Y tampoco es rudo. El personaje serio. No, claro. De la película, Batman. Vos crees, El personaje serio es Superman. El personaje serio es Batman. ¿A qué te referís con serio? Perdón. No, Batman hace un montón de chistes en esta película. Lo cual está mal, digo, lo cual está mal que sea Comic Relief. De hecho, a mí no me gusta mucho cuando... Esto, por supuesto, estamos en terreno de spoiler, ¿no? Pero ya pasaron como dos semanas, tres, ya está. Y sí, ya está. cuando revive Superman, que Bruce Wayne, o sea, Batman sonríe, digo... No me gustó que sonría. A mí tampoco. No. Aparte tendría pone como que... cara de nene, ¿viste? Cara de feliz cumpleaños. Claro, no me gustó. Estaba chocho. Sí, tal cual. Y además, no sé... Yo sigo con la idea de... Hay problemas de tono con esta película. Hay problemas de tono, en algunos aspectos es película, en otros es medio dramón. No deja de ser una película de superhéroes. También es verdad que yo cuando vi que el enemigo Steppenwolf salía de alguna manera del seno de la historia de la Mujer Maravilla, pensé invariablemente en los Vengadores, por alguna razón bastante curiosa. ¿Cuál? Que es que en los Vengadores... El personaje que es el enemigo de los Vengadores proviene del seno de Thor. Está bien. Loki. Es cierto, es una referencia válida. O sea, me hizo acordar un poco por ese lado. Igual, para mí tampoco. La escena de acción en la Isla Paraíso en Temisira me pareció muy buena. Está muy buena. Muy buena. La verdad que. Todo lo que. Nunca explican cómo llega, digamos. Todo lo que está relacionado con. Exactamente, Ubuntu. Pero todo lo que está relacionado con Wonder Woman funciona muy bien en este universo. Sí. Temisira, las Amazonas. La verdad que funciona muy bien. Igual no me acuerdo, la verdad que no. Hoy el flashback. No conozco cómo fue la idea de hacer Avengers, pero me parece que a Loki lo eligieron porque prácticamente se había robado el papel en Thor, digamos. Claro. No era que ya estaba decidido que él iba a ser el villano, sino que lo pusieron justamente porque había funcionado muy bien. Acá pusieron a Stephen Wolf. Porque lo habían puesto ya en Batman vs Superman, hicieron un lavado de carga, le cambiaron todo el coso y lo metieron. Sí, para, lo más flojo de la película es el villano, ¿no? ¿Es el villano? Yo lo banco, es un villano funcional y servicial a la trama que me parece que funciona porque es la excusa para que se reúna el equipo. Claro. Por supuesto, pero para mí nunca queda 100%, o sea... No te parece una amenaza. Es un villano. Exacto. Y cuando aparece Superman queda reducido a cero. Por supuesto. Pero además en ningún momento sentís... ese peligro inminente que sentíamos, por ejemplo, en Avengers cuando caen los Chitauri con semejantes naves que decís, acá destruyen el mundo. Acá nunca pasa eso. No. Acá decís, es un tipo con un hacha. Sale Superman, lo faja, es un trámite, sí. Termina la película. Es que inclusive Wonder Woman le daba exacto, pelea. Digamos. Ni siquiera entonces, como que Superman, vos decís, bueno. Era... Sí, igual me parece que en este caso, por ser la primera película de DC donde encara realmente un universo con personajes nutridos y con los cuales en algunos casos hubo películas como puede suceder con Batman, con Superman y la Mujer Maravilla, que son, me parece, los tres personajes centrales en esta historia. También es verdad que me parece que DC está preparando, como hizo Marvel en su momento, el terreno para algo que es mucho más grande, porque hay menciones a otro villano muy importante, que es Darkseid. Ni más ni menos. Sí, ya hemos visto Flashback. Claro. Y pero cosas. No aparece nunca Darkseid. En no, no, vimos Flashback. No, el único momento donde Darkseid, aparece... ¿no? Darkseid por el nombre cuando lo menciona Steppenwolf, sí. Cuando dice por Darkseid, digamos, cuando junta las cacas madres. Yo la sensación que tengo es que de aquí en adelante pueden pasar dos cosas y en ese sentido sí a extremos. O la película que viene o es un golazo o es una cagada. ¿Por qué? Porque en las escenas postcréditos, y de vuelta, volvemos al spoiler alert, se sabe que en las escenas postcréditos... Esto es spoiler. Esto lo vamos a aclarar, por supuesto, para cuando subamos el podcast a la página venderfm.net. Que en las dos escenas postcréditos, una es una boludez, que es una carrera entre Flash y Superman, que no tiene ningún... Es un lindo guiño al niño interior. Sí, no tiene tampoco demasiado valor en cuanto a la historia, pero sí la reaparición, sí, dos cosas. La reaparición de Jesse Eisenberg como Lex Luthor, cosa que yo lamento profundamente y se ve que todos lo odiamos. No han aprendido nada. Pocholo Luthor. Y obviamente la aparición de quien sería Deathstroke, exactamente. Que me parece que... Villano de segunda que no... Para mí... Que no enamora. Para fundar la... El Salón de la Injusticia. ¿Cómo era? La Liga de la Injusticia, ¿era? La Legión del Mal. La sí. Legión del Mal. Cero atractivo. Sí. Es más interesante el backup... Es más interesante no. El back de... No, además tienen que setear muchos personajes para hacer no la Legión del no Mal. No es un tipo con peso como para decir... Este tipo fundó la Legión del Mal con Lex Luthor, que es este el Luthor, MC. No. Bueno. Este Luthor, de los cómics sí tiene peso. Claro. Pero... Es muy interesante. Sí, bueno, te diría que hasta Deathstroke tiene más peso acá que Lex Luthor. Hubiera sido interesante que desarrollaran un poco el camino político a la presidencia de Luthor. Me parece que eso lo hubiera hecho un poco más. Con un poco más de carnadura. En cambio, acá lo hacen como un villano, jefe de otros villanos. Es como que queda medio. Sí, pero después de lo que pasó, es medio difícil que... Sí, en ese sentido, sí. Por eso digo bueno. Que se encaró mal el personaje. Pero mal sí, el personaje, mal el actor. Mal el actor. Un tipo demasiado joven, que obviamente no da con este papel. Es que quisieron hacer el típico... Una especie de Joker sin Joker. Mark Zuckerberg con plata, que es villano. Digamos, quisieron ayornarlo a los nuevos tiempos y no quedó bien, digamos. No quedó bien, para nada. Y me parece que mucho tiene que ver la próxima película donde aparezca Batman en solitario, donde indefectiblemente, si no aparece un Joker como la gente, va a ser muy difícil remontar esa saga. Qué buena cuestión, no, ¿eh? Va a ser muy difícil. Jared Leto... Va a ser muy flojo. Igual, a ver... Si es que vuelve Jared Leto. Yo soy una de las personas que que banca mucho a Batfleck Forever. Sí, yo también. Me parece el mejor Batman de la historia y me la rebanco acá. Muchos fans te sacrificarían en vivo. Sí, ya hemos tenido esta discusión. Por caracterización y por cómo está hecho el personaje, es el mejor Batman de la historia. El traje... Todo. El combo es el mejor Batman de la historia. Y Bruce Wayne, por Batman ahora. Bruce Wayne. La dualidad. Todo, el combo. Ahora, si a medida que avance la historia de Liga de la Justicia, a medida que avance en películas de Batman, bueno, veremos. Hasta acá para mí es el mejor Batman de la historia. Bien. Yo creo que de Batman se pueden copiar perfectamente de la saga de videojuegos de Arkham. Otra cosa que hemos dicho realmente hasta las manos, porque uno cuando ve que las historias de los videojuegos de Arkham son mejores que las películas, es un tema. Y la verdad que no son historias también complicadas. Son historias que pasadas a cine son muy vendibles. Bueno, sí. Uno ve la escena de pelea de Batman vs Superman cuando va a rescatar a Marta. Y exacto. La verdad que te caes de culo, porque es una escena de la concha de la lora. ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Por claro. qué? Marta. Marta. Pero digo, las historias de los videojuegos, como puede ser Arkham City, Arkham Asylum, como Batman Arkham Knight, que creo que es la última película que se hizo, verdaderamente funciona de puta madre. Ojo, yo no creo que hagan películas tan oscuras como para marginar al público infantil. Yo creo que van a intentar allanar el concepto, porque esos juegos son más que nada para un público joven, no para niños. No estamos hablando de Batman Lego, ¿no? Son películas, son videojuegos un poco densos. Bueno, pero Flashpoint Paradox. Y lo van a capaz a alivianar un poco. ¿Vos decís? Y es posible. No me gustaría. Yo tengo miedo que... Porque es fuerte mostrar un Batman, con ese Batman. Independientemente de que no es Thomas Wayne y no es Bruce Wayne, va a quedar fuerte ver un Batman despedazando a los villanos con armas, o sea, balazo limpio. No, me parece que no va a quedar bien. No va a quedar bien. Muchos críticos de cine no lo van a entender. Van a empezar a criticar a DC. Ya estamos acostumbrados. Bueno, igual, nosotros ya vimos, este Batman mata. ¿Y no fue criticado eso? Por supuesto, pero a mí me cae bien. Yo no digo que no sea crítico. El Batman de Justice League me parece que no es ni la sombra en cuanto a violencia de lo que vimos en Batman contra Superman. Este Batman no, es mucho más light. Está como redimido. Sí. Encontró de nuevo la esperanza, por así se quiere. Es que es un Batman que ya está cansado de haber sido Batman por tanto tiempo. Y ve que, o sea, ve que salvó tanto tiempo Ciudad Gótica y no cambió un choto. Entonces ve en esta nueva esperanza de defender o salvar la Tierra new como, hope. Bueno... A New Hope. Claro, exactamente. Porque él dice en un momento, le dice a Alfred, digamos, a Jeremy Irons, que no lo tengo que... Cuando le dice Jeremy Irons, o sea, festejábamos o estábamos chochos cuando teníamos pingüinos explosivos, dice. Y el otro le dice, bueno, y este mundo nuevo no lo tengo que entender, lo tengo que salvar. Uh-huh. Le dice eso. Y yo creo que gran parte... Gran parte de esta película peca de las críticas que tuvo la anterior. Porque se intenta corregir todo. Y bueno, justamente por quizá eso. Está tratando de corregir todo. Hay, justamente a por ver, eso. He vuelto a ver en estos días la versión extendida de Batman vs Superman y la verdad es que... ¿Qué te pareció? A medida que va pasando el tiempo, la voy defendiendo un poco más. En un principio me parecía no mala, pero tampoco me parecía buena. Y fue criticada inclusive por mega fans, digamos, de lo que es DC, recontra criticada, pero cada vez que pasa el tiempo creo que me gusta bastante más, ¿no? Me parece además, buena. Ahora me parece ahora, buena. Yo creo que al tener un tono más oscuro, que es el tono que estoy apreciando demasiado el tono oscuro, pero es que demasiado. Es el tono que debería tener DC, porque digamos que la Liga de la Justicia está marvelizada, lo hemos dicho. Sí. De hecho, nosotros con Lavi salimos del cine y al toque esto marvelizaron la Liga de la Justicia. Sí. Ojo, porque también hay que tener en cuenta que las películas originales de Superman de los 70 tenían también ese tono liviano y esperanzador. Bueno, yo 70, creo que DC está volviendo un poco a sus orígenes. Los superamigos, digamos. O sea, yo quería ir a ver la Liga de la Justicia, no los superamigos, digamos. Por y eso me digo. Dieron, no, igual no es lo no es lo superamigo, pero tampoco por eso creo que en retrospectiva Batman contra Superman va a ir ganando adeptos y mejor crítica, porque si se encamina todo como vimos ahora con DC marvelizándose y con las películas de Marvel siendo como Thor Ragnarok donde todo es una joda, vamos a extrañar el tono oscuro de Man of Steel. Igual yo Batman contra Superman, para mí, ahí voy a poner un parate porque yo también creo o creía eso, pero viendo el tráiler de Infinity War te das cuenta que no va tan en ese sentido. Hay que ver, porque Civil War también pareció una película re oscura y no se murió nadie. No, no, sea... no, no digo que se muera gente, pero... A ver, Thor Ragnarok metían un chiste cada 30 segundos. Sí, es que Thor Ragnarok, cuando, al contrario, la pienso en retrospectiva y como que cada día digo, esta película era un chiste en todo sentido. Es que es una película, es una comedia. Yo voy a citar acá lo que dije yo cuando hicimos el análisis de Thor Ragnarok. Que Thor 2 es mucho mejor que Thor Ragnarok, nada más. Sí, pero tiene otro tono también. No, para mí no, me sigue gustando un poco más Thor Ragnarok. Es que Thor 2 era... Yo creo que con Thor nunca encontraron... El tono. ¿Qué querían hacer? Exacto. Exacto. La primera es una especie de comedia de amor. Que le hicieron con bajo presupuesto, además. Exacto. La segunda fue oscura, digamos, que a mí, para mí ese era el tono que tenía que tener Thor. Sí, con una onda medieval. Exacto. Y la tercera ya fue Guardianes de la Galaxia 2.5. Sí, tal cual. Bien. Sí, eso sí. Bueno, de Thor Ragnarok vamos a hablar en un ratito. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Dale, no, sigamos. Pero sí, después seguimos con Liga ¿con de qué? Un rato. Después seguimos con Liga de la Justicia también, porque nos queda preguntarnos qué es lo que viene después de esto, porque queda claro que se abre otro nuevo universo de la mano de DC a la hora de buscar, bueno, más adeptos del mundo de los cómics. Ahora escuchamos a L7, esto es Pretend We're Dead, de la banda sonora de la película Shaun of the Dead. En el año 2004 esta banda de ingleses sacaban esta canción que tapizaba esta película donde los zombies se comían prácticamente a todo el mundo. Esto es venderfm.net y estamos en vivo hasta las 12 de la noche.